Cuba. Así me llama la señorita, la chica heavy y la bonita. No me importa su condición, si se me acercan le doy chupón. Pasó la vida chupa que chupa y las jevitas no se preocupan. Odo mi lado vine entreblando, yo mi colmillo voy afilando. Chupa chupa chupa chupa cabra.